le balla y dale vida, el que no fuma es policía. Cumbia de Cali para un Pablo Cardenal. Dale Cali. Rígate por acá, rígate por allá. Él es un pibe recolgado y se la pasa fumando, chamuchando a la piba, me la pala todo el día. Él no tiene tiempo para ir al colegio, anda siempre mal vestido, no para de fumanchar. Y otra vez, él es un pibe recolgado y se la pasa fumando, camuchando a las pibas, se tapa todo el día. Él no tiene tiempo para ir al colegio, anda siempre mal vestido, no para de fumar ya. Zapando por aquí, zapando por allá, se la pasa en la calle y no quiere laburar. Zapando por aquí, zapando por allá, se la pasa en la calle y no quiere laburar. Zapando por aquí, zapando por allá, se la pasa en la calle y no quiere laburar. Zapando por aquí, zapando por allá, los milicos te persiguen por casa. Y otra vez, quítale bala, quítale vida, el que no fuma es policía. Para Pepo, de Ricardo Guachi, él es un pibe recolgado y se la pasa fumando, chamuchando a la chiva, me tapala todo el día. Para ir al colegio, anda siempre mal vestido, no para de fumanchar. ¿Y cómo hace Ramón? Zapando por aquí, zapando por allá, se la pasa en la calle y no quiere laborar. Zapando por aquí, zapando por allá, los milicos te persiguen por la tranza que tiran. Zapando por aquí, zapando por allá, se la pasa en la calle y no quiere laburar. Zapando por aquí, zapando por allá, los milicos te persiguen por tranza.